Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Este es el sexto disco de Beta Madre, una banda independiente de rock alternativo que se formó en 1996. Suena a veces. Las paredes ya comienzan a sudar. No, no, no. No hizo falta tanto preanuncio para el diluvio final. El soundtrack es ruido blanco alrededor. No, no, no. Solo hay ecos del silencio y el reloj que seguirá tiqueando. Faltará para salir a respirar. Esta atmósfera está tan pesada que acabará aplastándonos. ¿Quién ha nacido sin dolor? Está en toda mi piel. El El disco se llama Otro Viaje y llega luego del exitoso DVD A Través del Ruido del Mundo. En este tema participa Terry Langer, guitarrista de Carajo. Saldrás, hombre dormido. Nada con que llenar este vacío. Beta Madre es un cuarteto integrado por Julio Brezhnev, Marcelo Monte, Martín De Gian y Federico Colela, de su nuevo trabajo, Mercurio Retrocediendo. We'll be right back. Y cerramos la presentación de lo nuevo de Beta Madre con Radar. Pasa el tiempo y ya pasa otra estación. Pasa el frío y pasa el calor. Pasan las tormentas y hasta el dolor. Pasa el odio y pasó tu amor. Yo sigo acá, atento a todo como un radar, pero clavado al piso, viendo como todo llega a mi vida y se va. Yo en el mismo agujero, en la misma baldosa, en el mismo departamento, en la misma manzana, en la misma ciudad, en el mismo. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.